Y este es el rey de todos los sones jarochos, pues. ¿Cuál es, cuñado? Esta es la bamba. Y a ver si como ronca andarme, paisano. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba. Arribita. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. ¿Qué eres? Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero, si es mexicana, porque baila la bamba. Porque baila la bamba, buena cruzana, y arriba y arriba. Arribita. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba yo soy contento, porque yo la acompaño, porque yo la acompaño con mi instrumento. Y arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una morena, porque baila la bamba, porque baila la bamba de Sosa Buena. Y arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba, era, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, amigo, te pido de compasión que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba, vengo a otra zona, y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba! Y este sí es un son jarocho, y este sí es un son. Y este sí es un son jarocho, y este sí es un son. Este sí es un son, gracias.